por la soda, la tierra y los platanales. ¡Ja! Y al llegar a Fundación, cojo un carro para el valle. Y al llegar a Fundación, cojo un carro para el valle. Con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me parece un fideo. Y es el hambre del liceo que no me deja engordar. Y es el hambre del liceo que no me deja engordar. Que tiene escalones, que tiene ese muchacho, dicen las personas cuando lo ven tan flaco. Pero es que no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa. Ahora es que comprendo que este es castigo de Dios por lo pretencioso que hay en mi casa era yo. Me ponían de todo y a mí nada me gustaba, y ahora me conformo con esta comida mala. Hoy cuando uno está estudiando, giro que llega, giro que se debe. A la comida nunca hay. Que paguen las novias, cierto. Tanta carne gorda de novillo empotrerao. ¡Ja! Y es lo que me mortifica cuando me veo tan hambriado. Y es lo que me mortifica cuando me veo tan hambriado. Si encuentro un amigo y me dice voy para el valle, escribo una carta y solo pongo en el papel que me manden que comer, que me está matando el hambre. Y con la letra bien grande firmo abajo Rafael. Que tiene escalona, que tiene ese muchacho, dicen las personas cuando lo ven tan flaco. Pero es que no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa. Y ahora es que comprendo que esto es castigo de Dios por lo pretencioso que hay en mi casa era yo. Me ponían de todo y a mí nada me gustaba, y ahora me conformo con esta comida mala.